Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?». Jesús les contesta: «¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al novio, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos». A vino nuevo, odres nuevos. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. Este Evangelio de San Marcos es de una belleza exquisita. La palabra, el Verbo, está compartiendo la vida como novio, aquel que hace posible que la vida humana tenga su banquete. ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos?, dice. Etimológicamente, la palabra novio viene del latín novius y esta a su vez de novus, que significa nuevo o nueva. Al adaptarla al español se define como la nueva persona en la vida de alguien. ¡Increíble! El deseo de Dios de tocar y embellecer el corazón del ser humano le lleva a volcarse y estar presente en su vida hasta hacerse historia, la única historia creíble que da sentido y la hace digna. Jesús se presenta como el novio. La novedad no está en lo diferente, sino en que, habiendo tomado nuestra debilidad, es decir, el odre viejo, entra en nuestra realidad como esa persona nueva y la transforma. De ahí, los odres nuevos. La hace fiesta. Esta invitación a la fiesta del reino, que conlleva, más que sacrificios y holocaustos, un amor desinteresado hasta las últimas consecuencias como tarjeta de presentación única e intransferible, quedará sellada en la cruz. «Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí», dice. En el capítulo 22 del libro del Apocalipsis aparecen el Espíritu y la novia, es decir, el odre nuevo, que gritan: «¡Ven, Señor Jesús!». La novia se convierte en la protagonista, esa imagen del ser que ha sido alcanzado por el anhelo del novio de estar con él. Podemos caer como Saúl en la tentación de «yo quiero, yo puedo, yo hago», o tomar esa invitación y dejarnos embellecer por el amor con la mirada nueva del corazón amante. «Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios».